salsa, merengue. Si no sabes seguir, escucha Radio Universidad. Cada miércoles, lo mejor de nuestra música en el Batushi, a partir de las 8 de la tarde. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi. Bajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero. Oír música es como montarse en un viaje. Te pones a veces los cascos, otras veces conectas los altavoces, subes el volumen, ajustas los graves, los agudos y despegas con ella. Con sus inflexiones, sus quiebres, su rabia, su dulzura. Y te dejas llevar simplemente por ella. Y te transportas a otros mundos, a veces lejanos, a veces cercanos. Vuelas a través de sueños y te dejas satisfacer por la calma. Por esa calma que da aterrizar con tus oídos en el último suspiro de una canción perfecta. Aquí comienza una nueva edición de El Guatusi. Hola, muy buenas noches. Soy Andrés Soto Guillén y comenzamos una nueva edición del programa El Guatusi, que acerca la música afrocaribeña o afrolatina a tus oídos, aquí en Radio Universidad 89.0. Si nos quieren llamar o comunicarse con nosotros, solo tienen que marcar en sus teléfonos el 923-29-46-33. Repito, el 923-29-46-33. El tema que acabamos de escuchar se llama Congo Mulense y es uno de los temas icono de uno de los pioneros del Latin Jazz en Nueva York, cubano, de nombre Machito. Nació en La Habana en 1912 y fue el fundador de un grupo muy conocido en la década de los 40 que se llamaba Afro Cubans. Grupo que, por cierto, pretendió fusionar el jazz negro, que se conoció como Cubop o Bebop en sus inicios, de la década de los 40 con los ritmos naturales de Cuba, que eran los que traía Machito en la sangre. Machito además era cuñado de Mario Bauzá, a quien se le atribuye la paternidad, efectivamente, del Latin Jazz. Machito tenía una frase bastante conocida, que tiene que ver un poco con el tema con el que iniciamos este programa, que es el sentir de la música, cómo te envuelve la música y cómo llega uno a la música. Machito decía, hay muchas cosas en la música cubana que no se pueden escribir, sino que simplemente hay que sentirlas. Pasamos a otro tema, seguimos en el Latin Jazz que lo hemos tocado bastante en el Guatusi, principalmente porque es un género musical en el cual caben muchos ritmos. No solo el Latin, sino que ritmo de todas las fronteras, de todos los continentes. No solo hay Latin Jazz tampoco de música cubana, sino que también hay Latin Jazz de bomba puertorriqueña y Latin Jazz de bossa nova brasileño, etc. Es un género bastante versátil, donde caben muchas cosas y en el Guatusi también caben muchos ritmos. Así que seguimos en el Latin Jazz por ende y vamos a hablar ahora de Ildefonso Sánchez, que me imagino que si hablamos de Ildefonso no le suena a mucha gente. A lo mejor si hablamos de su apodo tampoco, pero pues a mí me suena un poco más y a los que estamos en esta mesa pues también. Poncho Sánchez, conguero y percusionista estadounidense. Nacido en Texas, como quieran, en 1951 e hijo de padres mexicanos, es decir, de espaldas mojadas que pasaron a Estados Unidos a vivir, de chicanos que por problemas económicos pues se fueron a Estados Unidos. Se crió en una familia musical, de hecho sus tres hermanos mayores, desde que él era pequeño, vibraban con el mambo. Esto fue en la década del 50, en pleno apogeo del mambo, cantaban y bailaban este ritmo, tanto así, y subían tanto el volumen de la radio, que no dejaban dormir ni a su madre, ni a su padre, a alguno de sus vecinos y obviamente al pequeño Ildefonso, que luego de esta contradicción que tenía con la música, con el mambo, pues empezó a encariñarse con ella, empezó a entrar en sus oídos, él empezó a coleccionar discos, coleccionar letras y empezó a practicar con instrumentos. Primero comenzó a tocar guitarra, luego la flauta y luego ya se dedicó a la percusión, que es por lo que se conoce Poncho Sánchez, un gran conguero del Latin Jazz. Vamos a escuchar un tema de Poncho Sánchez, el Sabrosón. Yeah. Ahí escuchábamos el tema El Sabrosón de Poncho Sánchez. Una de las cosas divertidas de Poncho Sánchez es que él comenzó antes de ser conguero intentando ser cantante. Y no lo hizo de otra forma, sino que intentando imitar a James Brown en el soul. Al parecer no le fue muy bien, o si le fue muy bien, pues se enteró que su real pasión eran las congas. Comenzó alrededor del año 1966, más o menos, sin tener ninguna idea de gramática musical, ni tampoco era un buen alumno en la escuela. Sin embargo, es muy bueno en las congas, como escuchamos aquí en el tema El Sabrosón. Bueno, y ahora tengo aquí mismo a mi lado al gran Joan Manuel Corsino. Ha sido a la poesía, amante de la música, puertorriqueño y amigo. Puertorriqueño está? De profesión. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas público guatisense. Bueno, informar que estamos leyendo todos los saludos, sugerencias o cualquier otra chorrada más que quieran escribir en la página del Guatusi en Facebook, que es un grupo que creamos, que creó José Campuzano, de Cuero nada más, y que estamos leyendo, bueno, los comentarios que están apareciendo ahí mismo ahora. Joan nos va a hablar un poco de eso, ¿no? Pues nada, queríamos aprovechar ahora un momentito para mandarle un saludo a México, encarnado en la persona México, Melissa Bennett Vidales, amiga del programa. Ex compañera de piso además, ¿no? Y amiga del programa. Y amiga del programa. Y también un gran saludo a nuestra amiga también desde Milán, Aurelia Acurcia Sina. Hasta en Italia nos escuchan, ¿eh? Están escuchando en Italia y todo, mira. Guatusi Internacional. Estamos, ni ya te digo. Bueno, ahí está. Siguen escribiéndonos al Facebook o si no, nos pueden llamar al 923-2946-33. 923-2946-33. Vamos a hablar ahora de otro músico. Otro músico de ascendencia y que, bueno, que vive en Estados Unidos más bien. Que incursionó en el mundo del Latin Jazz, luego pasó, no rápidamente, pero pasó ahí como por un callejón para derivar en temas más salseros aún. Estamos hablando de Manny Oquendo, que nació en el año 1931 en Estados Unidos y se crió en Nueva York, Harlem. A los 12 años comenzó a interesarse por la percusión, especialmente por los timbales. Pasó por distintas agrupaciones de músicos de Latin Jazz New Yorkers bastante conocidos. Sin embargo, fue con el maestro, con el rey de los timbales, Tito Puente, con quien aprendió las verdaderas herramientas, las verdaderas armas, los secretos de la percusión. Se transformó en un percusionista completo, aunque siguió amando los timbales. Vamos a escuchar el tema de Manny Oquendo, ¿Cuándo se acabará? Hermanos, y así tratar de ayudar. a los que nos necesitan. Con ¿Cuándo se acabará? Esta canción que es un paseo por los grandes problemas de la humanidad y también una declaración de buenas intenciones. Soluciones, claro, pues no hay muchas, ¿no? Porque para los grandes problemas de la humanidad, pues soluciones en verdad hay pocas. Bueno, escuchamos Manio Kendo, que en esta, que empezó fuerte, ya luego cuando se tiró solo a la carrera musical. Y en 1977 fue cuando arrancó con su propia banda, con el conjunto Libre, que se la recuerda como la orquesta de más alto nivel de la época, de finales de los 70 y luego ya hacia adelante. De hecho, se tiene recuerdos que solo se la podía comparar con el momento, con el gran momento que vivió los Afro-Cuban de Machito en los años 40. Bueno, ahora pasamos a una de las secciones de este programa, del Watusi. Cuero nada más, con José Campuzano. ¿Cómo estás, José? Buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos escuchando musiquita. ¿Y tú, qué nos traes hoy? Bueno, hoy te traigo un tema casi recién salido del horno. Este tema es de... Cuidado, que el horno no está para bollos todavía. Ah. Bueno, para bueno. Ya escucharás que sí. Sí, estaba buenísimo. A ver, ¿de Chucho Valdés. Chucho Valdés. Sí. A ver, ¿qué? Vamos a cambiar de micrófono porque nos está fallando uno de los micrófonos y vamos a hacer las operaciones. Hola, hola, uno, dos, ahora, ahí sí. ¿Se me escucha? Oh, Dios, sí. Se me escucha mucho. Vamos a comenzar de nuevo. Cuero nada más con José Campuzano. ¿Cómo estás, José? Hola, Andrés, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y tú? Muy bien también, aquí estamos nuevamente para sorprenderos, para sorprenderte y para disfrutar un poco de música. Bueno, Cuero nada más, esta sección que se remite a muchas cosas, pero lo principal a la percusión, que es la especialidad de José. Bueno, José, ¿qué es lo que vamos a oír hoy? Hoy vamos a escuchar un tema del año 2010, del gran pianista Chucho Valdés. Un cubano muy, muy conocido, es uno de los mejores pianistas del mundo, me atrevo a decirlo, de hecho se dice, la prensa acreditada y la gente, vamos, que conoce de música, sabe que Chucho Valdés, bueno, fue uno de los fundadores del grupo, famosísimo grupo Irakere, uh-huh. Uno de los primeros grupos de Latin Jazz, Latin. Y nada, grabó un disco, el 2010, que se llama Chucho's Steps, que es como los pasos de Chucho. Y en uno de sus temas lo dedica a la diosa del panteón del cementerio, a la gran diosa Ollayansá, que es la diosa también de las tempestades. Ollayansá. Sí. El tema, no se asusten, al principio parte rozando las cuerdas del piano directamente, no tocándolas, sino tocándolas como un arpa. Hay algo muy ahí como de ritual, no necesariamente con tambores al principio, pero que evoca también a la ritualidad y al hecho de generar un ambiente más místico, ¿no? Oye, pero los auditores se pueden asustar con eso. No, no se asusten, porque esto está buenísimo. Ah, vale. Sí, sí, aparte no vaya a pasar ahí un infarto. Exactamente. No pasa nada, no pasa nada. Mala fama al programa. Infarto, que... bueno. Yo no respondo, este tema es de Chucho Valdés y si alguien le da un infarto puedo llamarlo a él y tal. Bueno, auditores, ustedes verán si quieren exponerse o no a este tema. ¿Cuál es el tema, José? El tema se llama Yansá. Hola, muy buena. Yo hablo con unas trompetas. Hola, estamos al aire, ¿no? Bueno, estamos al aire y recibimos una de nuestra primera llamada. Vamos a celebrarlo. ¡Primera llamada! ¡Bravo! Oh, aplauso, la primera llamada de este programa. ¿Con quién hablo? Hablas con Cristian Crado, un chileno que vive en Sevilla. Un chileno espalda mojada, igual que yo, ¿no? Aquí en España. Sí, sí, sí, un sudaca, de estos sudacas que andan por aquí dando vueltas y molestando. Un gran amigo, Cristian Crado. ¿Cómo estás, Cristian? Aquí estamos bien. Bien. ¿Cómo está Sevilla por ahí? ¿Muy frío o no? ¿Cómo? ¿Sevilla cómo anda? ¿Frío o no? Un poquito. ¿Eh? Aquí suele haber sol y vida al aire libre casi todo el año. Ah, mira, señor. Qué guapo. ¿Qué sabes? ¿Cómo lo echamos de menos eso aquí en Salamanca? Ya te digo cómo nos congelamos. Ahí que pasan los pingüinos por la calle, ¿no? Sí, claro, obligado a tomar chupito en cada bar que encuentres por ahí para calentar el cuerpo. Ah, qué ¿verdad? Lástima. Ah, sí, una qué pena, lástima. Una pena. El orujo y esas cosas que sientan tan mal. Oye, ¿qué te ha parecido el programa, Cristian? Pues está muy bien, ¿eh? Está muy educativo, sobre todo, porque a los que nos gusta la música y solemos escuchar mucho también cosas nuevas y nos interesa estar al tanto de nuevos grupos y la verdad es que sienta muy bien, porque además que los chilenos solemos tener mucho gusto por la música, no sé, las cumbias y todas estas cosas, pues no tenemos ni la más remota idea de la raíz de todo esto, así que claro. Está de puta madre. Qué bull. Sí se puede decir. Me gusta, se puede. Ya lo has dicho. Ah. Bueno, te voy a presentar a mis amigos aquí, a mis compañeros de estudio, Joan Manuel Corsino y José Campuzano. Buenas. Uno chileno y el otro puertorriqueño. ¿Quieren hacer alguna pregunta a Cristian? O tú, Cristian, a ellos, como quieras. Sí, mejor. Que si, bueno, Sí, esa es la intención un poco del programa, ¿no? De poner al tanto a la gente de un poquillo las raíces de la música que ahora está tan en boga, sobre todo en Chile. Sí, claro. Uh-huh. Bueno, quiero decir, lo puedo decir, Cristian, ¿no? Que eres músico, ¿no? Vale, dilo. Puedes mencionar mis tres discos en el mercado. Exactamente. Éxito de venta y todo. El disco de platino. Bueno, Cristian es músico y pues, claro, para nosotros es importante tu opinión, la de toda la gente, pero qué sé yo, tú eres amigo y músico también, sí. Y pues más nos importa tu opinión también. Qué bueno que llamaste, Chris. Muchísimas gracias por llamar. Felicitaciones, señor. Enhorabuena por el programa y seguir adelante. Vamos, vale. Y vamos, si quieres pedirte una cancioncita, la pides, pero para el otro programa, que ahora tenemos un repertorio ahí más o menos estrecho. Ya, ¿vale? Pero eso era algo que yo iba a decir. ¿Eh? Que hay mucha música que viene que está inspirada en la música del Caribe y todo esto, de la música latinoamericana, sobre todo centroamericana, y que se hace también en España o se hace en otro sitio. Por ejemplo, hay un músico que se llama Gecko Turner, que tiene mucha música de por ahí. Si lo pueden ubicar y ponerlo, porque en realidad es una pasada el músico ese. Y es de Extremadura, ¿eh? ¿Extremeño? Sí, mira. Usa, y tiene muchos músicos también latinoamericanos. Los usa, vamos, tú sabes. Los usa. Wow. ¿Cómo es eso que los usa? Los utiliza. Como Manu Chao. Está bien, que los utilice. Bueno, lo buscaremos, ahí Gecko Turner, ¿no? Vale, extremeño. Perfecto. Bueno, Cristian, muchas gracias, compañero, por llamar. Amigo un gusto, mío, brother. André, un abrazo a todos por ahí. Igualmente, un abrazo para ti. Bueno, ahí estaba nuestro primer llamado en vivo y en directo, Cristian Craddock, y ahora vamos a continuar con el programa, José. ¿Podemos poner el tema de arriba para...? Eso, vamos a poner de nuevo para escuchar el tema. Con todo detalle, por favor. Psicodélico el tema, ¿no? Sí, el comienzo y el final, sobre todo. Sí, sí, el final ahí ya entendí por qué lo del susto. Uh-huh. O sea, es una melodía bastante poco común, ¿no? Escuchar ahí. Sí, lo del piano y el contrabajo, sí, es un poco lo del free jazz, ¿no? Del ruidismo, del más que directamente hacer o cool jazz o hard bop o lo que sea, esto es ya más free jazz, un poco buscándole el ruido, buscando impresionar más que, ¿no? Claro, ahí golpea las cuerdas del contrabajo, ¿no? Golpea ahí, las cuerdas con un palo, se escucha al principio como si fuera un arpa tocando las cuerdas al piano abierto, o sea. Bueno, decir antes que el cantante se llama Dreiser Durruti, el cantante que cantó para Ollá y con los Batá, que lo alcanzaron a escuchar. Y este chico es graduado de la Escuela de Baile, de la Escuela Nacional de las Artes, de la ENA. Y lo pilló Chucho Valdés, que el tío toca increíblemente percusión y canta muy bien también, y se lo llevó. Y cuando yo estaba en Cuba... Y lo usó. No, bueno, sí. Sí, claro. Usó bueno, su arte. Vamos. Se usaron mutuamente. Exactamente. Y eso, nada, decir que el disco está editado ya y que lo pueden comprar donde quieran, porque está muy interesante. Está fresquito, ¿no? Sí, recién salió. Fresquísimo. Sí, bueno. Recién salió del horno. Ajá. Perfecto. Bueno, eso, Andrés, muchas gracias. Gracias a ti, José. Bueno, estaremos aquí conversando un ratito más, seguramente, a ver si alcanzamos a salir al aire contigo en unos minutos. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir con la rutina guatucinística, se podría decir, ¿no? Vamos a hablar ahora de Hilton Ruiz, un pianista puertorriqueño, norteamericano, New Yorkican, de tomo y lomo. Nacido en 1952 y, bueno, al igual que todos los músicos de los que hemos hablado hasta ahora, forjó su carrera desde el jazz latino. Fue un apasionado exponente del bebop, que es esta mezcla que ya lo explicamos antes, del jazz con raíces negras, más la música cubana directamente, ya sea rumba, guaguancó, guaracha, son, etc. Eso es lo que se entiende por bebop, ¿ya? Y fue a lo que se dedicó Hilton Ruiz. Comenzó su carrera a mediados de los años 70, que fue el apogeo más o menos de todos estos personajes de la música latina en Nueva York, cuando fue en esa época que se transformó en pianista principal y líder de un grupo junto a Razan Roland Kira. Vamos directamente a escuchar un tema de Hilton Ruiz, Stepping with TP. Thank you. Ahí escuchamos Stepping with TP de Hilton Ruiz, este New Yorkican, nacido en el 52, como ya lo dijimos, en apogeo en los 70s, pianista, que me imagino se notó en el tema que acabamos de escuchar. Una de las anécdotas que pasó con Hilton Ruiz fue que en el año 2006 fue encontrado inconsciente en una calle en Nueva Orleans. Y fue muy raro porque la policía lo que concluyó después de encontrarlo tirado en la calle fue que se había tropezado y se había caído solo y había quedado inconsciente. El problema de esta simple torpeza, digamos, es que le quedaron secuelas, quedó en coma y se murió. A los 54 años de edad. De un hecho tan banal, pues perdió la vida Hilton Ruiz, este gran pianista newyorkican. Bueno, vamos ahora a nuestra otra gran sección, esperada por mucha gente también. Señor. Joan Manuel Corsino, de Puño y Letra. Buenas noches, radio oyentes. ¿Cómo están, Joan? ¿Bien? Muy bien. Bienvenidos a la nueva sección que está recién bautizada. Bautizada, ahora está bautizada. Recién bautizada. Sí. Puño y Letra. De Puño y Letra. Pues mira, aquí lo que te traigo hoy es, voy a divagar un poco porque voy a salirme un poco de la línea del jazz, uh-huh. aunque dentro del jazz hay muchas personas de las que yo voy a hablar hoy, uh-huh. que son los antihéroes. Antihéroes. Okay. Y si hablo del jazz, pues una de las primeras, los primeros nombres propios que recuerdo es Miles Davis, ¿no? Sí. Este héroe virtuoso del instrumento que tocaba, que era la trompeta, si no me equivoco. Sí, señor. Y alma atormentada, ¿no? Sí, digamos. Sí. Muy chulito él, muy chulito, muy suyo, dirían. Muy aquí. Suyo. Muy suyo. Exactamente. Y bueno, y cada época está marcada por diversos antihéroes que poco a poco nosotros vamos a rescatar. ¿Por qué? Pues porque son figuras brillantes dentro de la propia oscuridad que a veces pueden representar. Uh-huh. Los clásicos nos presentaron a nosotros héroes que querían superar su propia fama y hasta la de los dioses, como pensemos en Aquiles. Y el Renacimiento nos dio a figuras heroicas o antiheroicas como el conquistador, en nombre de Dios y del rey, el maquiavélicamente heroico Hernán Cortés, y el romanticismo inglés a personas como Lord Byron o Mary Shelley, que nos dieron a un Lucifer heroico y a una criatura horrenda como la que creó el Dr. Frankenstein. Y sin embargo, otras cosas como las vanguardias nos dieron diversos movimientos como que cuestionaron lo que la propia heroicidad, perdonen, y los límites del bien y el mal, como lo hace el Lautréamont en el canto de Maldoror. Y los 80 nos dieron personajes como nos dieron el personaje del Yuppie, con el todo vale y con las ficciones, como Watchmen, que hace poco fue una película, que su tema principal es la cuestión misma, ¿qué hay detrás de un héroe? O sea, los héroes humanizados, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso es lo que hace atractivo a los antihéroes, ¿no? Porque son más humanos, ¿no? No, se acercan más a lo que somos. Un feo puede ser héroe también. Claro, claro que sí. Sobre todo los feos son más. Lo vivimos en carne propia. Son los más héroes. Y la música, además, no es excepción de esto, el antiheroicismo, que nos ha dado artistas tan antiheroicos y canciones tan antiheroicas. Pensemos, tal vez, en la música que ocupa este programa y pensemos en y encontraremos a lo mejor canciones como Pedro Navaja, del señor Rubén Blades, sí. Una figura que se ha convertido ya en clásico en este universo de la salsa. El delincuente es héroe también, ¿no? Claro. Y artistas antiheroicos como Héctor Lavoe o Ismael Rivera, que tuvieron problemas con la ley, ¿no? Problemas con las drogas y todas estas cosas. No, no son figuras prístinas, digamos, ¿no? Que además es el encanto que tienen. Claro, lo que les da el encanto es eso, ese romanticismo decadente a veces, ¿no? Muy de barrio también, ¿no? Así es, señores. Y bueno, el mundo es salvaje, y esto haciendo alusión a la canción que vamos a poner ahora, y hay que sobrevivir a toda costa. Aquí en España y en el mundo hispano se conocen el Lazarillo de Tormes y el Quijote como nuestros primeros antihéroes, ¿no? Ya que no llevaban a la figura del héroe cabalmente. Pero aquí nosotros vamos a venir con Juanito Alimaña, un buscón, un trepador y un criminal. Temazo. Nuestro héroe malicioso y nuestro mayor peligro. Sí, lo que somos o lo que podemos llegar a ser, Juanito Alimaña, del disco, del álbum Vigilante de 1983 del señor Héctor Lavoe, Juanito Alimaña. Héctor Lavoe. Ese sí que sabe de eso. En su mundo eres Kumada y Taña. Atracando. Atracando. Atracando. Juanito Alimaña.

Bueno, amigos, queridos oyentes, nos vamos a despedir rápidamente para dar paso a un nuevo tema y se queden con un rico sabor de boca, un rico sabor de boca musical. Sin antes, nos vamos a dar un saludo a toda la gente que nos ha escrito en el muro de Facebook, a Max Echeverría, un gran amigo, músico sí, también. Señor. Y que le decimos que le dejamos pendiente el tema, ¿no? Se lo quedamos debiendo. La sandunguita para después. Exactamente. Que se vaya a estudiarla y ya la próxima semana de regalo se la dedicamos. Exactamente, porque este viernes toca Manteca en El Sabor, un grupo de salsa, el único grupo de salsa salmantino. Así que si quieren ir a escucharlo, al bar El Sabor. A Marta Borrego, a Raquel Abajo. Un gran saludo a la Universidad de Puerto Rico. Sí, señor. En Puerto Rico también nos escuchan, ¿eh? En Chile. De la Facultad de Ciencias Naturales, en especial a Mónica Nadal Quirós, que próximamente va a ser mamá. Así que un gran saludo. Felicidades. Oh, enhorabuena. Muchas enhorabuena, señorita. Y a Chile también, a la comuna de La Florida, especialmente a toda la gente de la Villa Las Lilas. Muchas gracias, José Cuero Namá. Muchas gracias, Joan de Puño y Letra. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a Almudena Ojeda en los controles. Andrés Soto Guillén se despide. Hasta luego. Hasta luego.